Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. En nuestra edición número 99 en lo que va el presente año. Y pues queremos agradecer a todos ustedes su sintonía de cada mañana. Estamos acá desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Gracias a Vicente Moya, nuestro director técnico. Ya se encuentra con nosotros Fernanda Báez, también Michelle Játiva. Y el día de hoy vamos a iniciar con una entrevista, más que entrevista, una conversación como lo hacemos siempre con nuestro querido amigo Álvaro, ¿sí? Álvaro Rosero, desde la Politécnica Nacional. Él es un gestor cultural importante, es músico también, es un investigador dentro de las culturas de nuestro país. Pues si les cuento todo lo que es, nos falta el tiempo. Faltó, ¿no?, lo del chef y masajista. Y masajista, claro. Entonces, con un montón de bondades a su haber. Y él viene a contarnos, como siempre, cosas buenas, ¿no? Cosas buenas. Bienvenido, Alvarito, un abrazo grande, sí. Esta es tu casa, ¿sabes tú eso? Claro que sí, me siento a gusto cuando vengo porque me reciben con ese abrazo. Y uno es así bueno. Como, hoy he llegado a casa y pues siempre es como un placer enorme el poder saludarles también a ustedes que están en cualquier parte del mundo. Seguro estarán iniciando un día, esperamos que este día sea uno de los grandes maravillosos. La lluvia nos ha abandonado un poquito, el sol se está poniendo candente, como candente se va a poner hoy la mañana, porque tenemos una invitación que hacerles, y creo que voy a empezar de frente con la invitación, porque a partir de ahí vamos a conversar. Nosotros tenemos en la Politécnica Nacional, tenemos el Jueves Cultural. Esto significa que las actividades académicas, las actividades administrativas, se suspenden entre 11 y 1, y ahí nosotros desarrollamos diferentes propuestas. En este caso, la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional desarrolla los Jueves Culturales. Esta vez tenemos la invitación a Casa Oshun. Casa Oshun es un grupo, es un proyecto, es un centro donde se aprende también la cultura afro. Y cuando hablamos de la cultura afro, estamos hablando de la música, la danza, los saberes, la memoria histórica, estamos hablando de la estética, y estamos hablando de todas estas posibilidades que tiene la cultura. Y algo que creo que es importante es saber que hoy se estarán presentando en el Teatro Politécnico a las 11. Luego tenemos un concierto didáctico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ellos tienen una propuesta que se llama Sinfónica a las Aulas. Y nos visitan, esta vez a la Escuela Politécnica Nacional, y nos van a dar un concierto donde aprenderemos cómo se forma una orquesta, por ejemplo, y cuál es hoy la música nacional. O sea, digamos, tendremos un recorderis de cómo es un pasillo, un albazo, y cosas maravillosamente orquestadas, obviamente, por la Orquesta Sinfónica Nacional. Y para culminar, tendremos este sabor muy especial y muy fuerte, que es la bomba del Valle del Chota, con el grupo Los Dandies, ¿no? Como estas agrupaciones, y esta mañana tendrá un carácter así afro y afro-nacional, porque tenemos a la Sinfónica hablándonos sobre la música nacional. Yo creo que sería un espectacular baño de nuestra identidad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Decíamos fuera de micrófonos, la verdad es que han habido culturas, en el caso este, precisamente, ¿no?, de la Escuela Cultura Afro, que sí ha estado un poco postergada por muchos, pero por muchas décadas, ¿no? Por muchas décadas. Y entonces, a veces pensamos que si estamos escuchando una bomba ya estamos interculturales. Pero claro, va mucho más allá la interculturalidad, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas yo creo es muy importante es, primero, creo yo, saber que por nuestras venas culturales están confluenciando muchas vertientes. Es decir, este proceso de mestizaje al principio yo decía, en un proceso de mestizaje te debes sentir mal o te debes sentir bien, porque no eres puro. Yo recuerdo que estaba en la comunidad afro, me quedaban viendo así como, este no es afro. Estaba en la comunidad andina, este no es andino. Y en la comunidad mestiza, ni fu ni fa. Entonces yo creo que cuando tú dices ese mestizaje, más bien debes aprender a valorar. Había un graffiti que lo pintamos hace muchos años que decía, amo lo que tengo de indio, ¿no? Y en este caso, digamos, uno también tiene, no solamente por un legado, sino que está presente en muchas de las cosas. O sea, la comida que nosotros disfrutamos todos los sábados después de haber farreado los viernes, viene de una cultura y viene de unos saberes. Esta famosa frase de esta merienda de negros sincretiza, yo creo que ahí, digamos, esa natural forma de juntarse y de conversar y de estar alegres, ¿no es cierto? Uno al principio lo veía como algo escandaloso, como escandaloso de pronto, claro. Pero ahora dices, no, qué maravilla que esto sea, que sea así una merienda de negros, es decir, que estemos juntos, que estemos alegres, que estemos conversando, es decir, que no estemos como sumidos a un mundo, abstraídos y sobre todo, digamos, dependientes de una conexión que nos afecta, en la cual, digamos, no nos permite relacionarnos directamente. O sea, yo creo que en este caso a veces las redes sociales, en este sentido, lo que hacen es te distraen, ¿no? O sea, es como que te da miedo mirar a los ojos, entonces miras a la pantalla. Y creo que en ese sentido, digamos, la cantidad de valores que tenemos a través de la interrelación cultural, ¿no es cierto?, nos ayuda. Yo creo que estoy totalmente seguro que el arte tiene unas puertas, y estas puertas tienen que ver con la tolerancia, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja con el arte, en el arte no hay así como colores, sino más bien hay como un lienzo donde uno con los colores hace otros colores. Y en esta interrelación humana nos permitimos una convivencia, y una convivencia muy, muy especial. Para no caer en encasillamientos, ¿no? Decir, no, pues, o sea, si hablas de la cultura afro, o futbolista, o caderona, digamos, ¿no? Tienes las dos cosas, o sea, no, cuando estás hablando de una cultura afro, estás hablando de un proceso también, un proceso social, de una posibilidad y de un algo que tienes que ganar cuando desarrollas un proceso de convivencia, ¿no? Un proceso de interacción, ¿no? Si no lo cree, pues vaya al carnaval del Valle del Coangue y se va a dar cuenta que es una fiesta muy hermanada, muy especial. Y así con todas las fiestas, ¿no? San Martín de Porras, el 3 de noviembre, en Esmeraldas, ¿no? En Canchimalero. Y se va a dar cuenta que tiene una ritualidad, que tiene una forma especial de convivencia con la naturaleza, con las diferentes comunidades, ¿no? Con las diferentes expresiones, con los niños, con las mujeres. Todo ahí, esto es parte de lo que tiene que entregarnos la cultura afro cuando nosotros nos damos el chance. Qué importante esto que nos compartes, Álvaro. Bueno, ustedes sabemos quién estamos en las redes y todo por cuestiones de trabajo, en fin, tienen actividad permanente, ¿no? Y aparentemente es fácil, ¿no? Tú ves ya puesto ahí el afiche o la invitación, pero hay una labor de producción intensa, entiendo, y quisiera que nos cuentes un poco cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y lo otro, ¿cuál es el criterio con el que se arman estos grupos para tal o cual evento? Bueno, una de las cosas que yo creo que es muy importante a veces es situarse. Cuando uno se sitúa en el lugar equivocado, hará un trabajo forzado, un trabajo para cumplir, digamos, ¿no? Y cuando, en cambio, cuando tú haces un trabajo que te gusta, un trabajo que lo proyectas en tu vida, un trabajo que está, digamos, que lo vas soñando y lo vas disfrutando, creo que ahí lo tomas no solamente en serio, sino de una forma creativa. Entonces, piensas y dices, a ver, ¿y ahora cómo hago el afiche? ¿Cómo pongo, qué texto le pongo? ¿Cómo hacer que, a quién invito? ¿Cómo hacer todo esto? Y todo esto es parte de, digamos, por ejemplo, hacemos unas volantes, pero para mí el entregar volantes no es tanto como le doy un papel a alguien que pasa. Por lo general saludo, por lo general le invito, por lo general le digo te espero y nos vemos. Es un romper esa individualidad, ¿no? Y por esa razón, digamos, en la Politécnica Nacional tengo muchos conocidos, saludo con mucha gente todo el tiempo, porque he logrado romper y de alguna manera, en algún momento dado, te dicen, estuvo bonito, muchas gracias. Qué bien. Y ves que ahí se nutre el alma. Por lo general, yo digo, a veces, más que un criterio masivo, ¿no? Es decir, tengo que llenar el teatro, esa es una consigna. Pero sin embargo, más que llenar el teatro, digo, que se haga un encuentro bonito entre la gente que vino y los que están en el escenario. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que están en el escenario? Por lo general, nosotros escogemos, digamos, propuestas. Y estamos así siempre pensando, en ese sentido es la otra parte de mi vida, es decir, en los fines de semana yo estoy siempre buscando cosas que ver y voy. Entonces, por ponerte un ejemplo, o sea, el sábado anterior estuve en la película, el documental sobre Julio Jaramillo. Me pareció espectacular y algún rato quisiera... ¿De Rodolfo Muñoz? Sí, claro que sí. Y estuvo espectacular. Y me gustaría muchas de las películas de Doc que vi presentarlas. Entonces, el criterio es siempre cosas que aporten, cosas que nos ayuden en la construcción de una identidad. Yo creo que la identidad es una construcción todo el tiempo. No podemos pensar, digamos, decir, el eje de la construcción de la identidad es una vertiente étnica. No, es una vertiente también contemporánea. Y por lo tanto, digamos, estamos detrás de esas propuestas. Siempre hay trabajo independiente. Yo ahí, cuando tú me hablabas algo sobre la política, decía, en el trabajo independiente, por lo general, digamos, tú encuentras una mirada crítica, una mirada especial, una mirada que supera el estar a favor o en contra de alguien, sino una mirada que a través del arte, ¿no es cierto?, te permite sacar mayores, no conclusiones, sino a lo mejor mayores interrogantes que te permiten crecer, ¿no? Yo, no, por ese sentido, creo que hay una cosa que es muy especial. El arte abre puertas y te abre dudas. No tanto te clarifica la idea y te pone, te encamina. No, eso creo que te hace la publicidad, ¿no? Eso creo que te hace la política. La política te dice, mira, aquí es verde, aquí es azul, aquí es amarillo, y los demás son enemigos. En cambio, el arte te abre las posibilidades de verles a todos, de ver el color, de ver en qué medida es tu función social en la vida. Y eso es, la mirada del arte, yo creo que siempre es una mirada que nos permite, digamos, construir, ¿no?, un pensamiento. Es parte del pensamiento ecuatoriano, debe estarse construido en función de los diálogos. Y la forma de dialogar, pienso yo, que es a través del arte. El momento que nos presenta, el momento que tú reacciones, el momento que te sientes estéticamente, humanamente, conectado con la naturaleza, por ejemplo, yo creo que vas a tener una acción con la naturaleza en buena lid. El momento que, en cambio, te alienas, el momento que crees en las propagandas, creo que vas a estar sufriendo. Porque nunca vas a estar conforme. Así es. O sea, la publicidad tiene esa, esa historia, siempre hacerte insatisfecho, para que nunca estés contento. Entonces siempre busques, si ya te compraste un carro, pues no, ese no era. sino otro mejor, y hay que cambiar cada año, y eso. En cambio, con la cultura, yo creo que con la cultura tú te vas a sentir pleno, y ese pleno, ese sentido de plenitud, es un sentido también, no digo de conformidad con lo que tienes, sino al contrario, de valorar lo que tienes. Entonces, ¿para qué sirve la identidad cultural? Yo digo, para ser feliz. Porque ahí te asumes y dices, wow, sí soy de esta condición física, biológica, cultural, y me siento hermosamente contento de haber nacido en este pueblo que está en la quinta loma del planeta, y venir a la ciudad y ser parte de este proceso, qué sé yo. Y no al contrario, que te sientas acomplejado. Uh-huh. Y ahora veían, o sea, te sientes acomplejado y en vez de invitar a la fiesta de tecnólogos, invitas a la Tecnólogos Party. Dices, Dios mío, te sientes mal, te sientes mal siendo ecuatoriano, siendo de acá, y para tienes que llamarlo party para que sea importante, ¿no es cierto? Para parecerte, no sé, a lo mejor a Justin Bieber. Pero eso es el sentido. La identidad te da alegría, te da ese convencimiento natural de que todo lo que haces, lo que comes, o sea, no hay cosa más deliciosa que unos chochos con tostado o una langosta, pero todo viene de la naturaleza y todo viene de esas culturas que obviamente te van a hacer sentir muy bien cuando tú disfrutas. Cuando tú disfrutaste algo que viene y se calienta en un microondas, sí es, ahí hay un grave problema. De esta salud. Esta mañana con nosotros Álvaro Rosero. Él viene precisamente del Departamento de Cultura de la Politécnica Nacional, y ustedes conocen, hace algún tiempo ya la Politécnica Nacional ha abierto pues un gran espacio para la cultura, para el arte, ¿no? Y yo creo que el responsable, diría yo, casi en su totalidad es Álvaro. Todo el tiempo sabemos de su trabajo y lo que él está impulsando. Álvaro, mil gracias, siempre resulta grato, siempre resulta interesante escucharte. Muchas gracias. Pues invita tú a nuestro público, ¿no? Esta es una jornada de arte maravilloso. Eso, voy a ponerle todo este cariño. A ver, mis queridos radioescuchas, yo quiero invitarles hoy a una fiesta. Esta es una fiesta afroecuatoriana y nacional. Digo este del nacional porque la música nacional es parte de un repertorio. Esto estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, y la parte afro estará a cargo del grupo Oshun y también de los Dandies, que es el grupo de Bomba, ¿no? Son grupos que están en el mundo cultural, digamos, proponiendo todo el tiempo. Ellos están ahí jugándoselas, porque ser parte del arte en un momento determinado es jugártelas, es decir, estar en cancha es estar en forma. Y esto es un espectáculo, una fiesta, una convivencia, digamos, con ellos en el Teatro Politécnico a las 11 horas, la entrada es libre, y pues nada más que decirles que nos veremos y que estamos... Ahorita estamos en las pruebas de sonido y los esperamos. Vamos a disfrutar muy bien, y la próxima semana pues los esperamos. Tendremos el primero de junio a Diana Borja en teatro a las 11 el jueves primero de junio. Gracias, Álvaro. ¿No? Gracias siempre, gracias tu compromiso con la cultura, con el arte de nuestro país. Amigas, amigos, vamos nosotros a iniciar nuestra parte musical con Suburbia y Camino de Cristina Terán, y luego regresamos con más de La Rayuela. Reprochándome único que dejaste fue tu olor por todas partes. El tiempo pasa y no veo la manera de arrancarme este dolor tan lo misma. La vida es muy corta, no hay tiempo para navegando en licor, mareándome en tu olvido. Me encuentro con tu imagen mejor de lo que fue. Pues seguimos aquí con más de La Rayuela y aquí ya saludando a todos nuestros oyentes, recordándoles pues que como siempre tenemos nosotros invitaciones para el Ballet Nacional del Ecuador, en esta ocasión con Callampa Azul, que será el martes 30 de mayo, eso quiere decir el siguiente martes a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es gratuita, pero se necesita esta invitación y será hasta llenar aforo. Pues las invitaciones las tenemos aquí en nuestras manos y estarán presentándose, o más bien dicho, usted van a estar estas en Facebook y usted lo único que tiene que hacer es comentar en nuestro post de Facebook y pues ya se hará acreedor a 2 entradas por persona. Esto será el martes, como ya dije, y pues sobre todo relata a cuentos andinos muy relacionados con la Sierra Ecuatoriana. Entonces se presenta al Curiquingue, se presenta a muchos personajes más que son conocidos para las leyendas del Ecuador. Entonces es una obra infantil, pues, que están invitados todos. El Ballet Nacional, los representantes del Ballet Nacional nos han venido a dejar 30 entradas para las personas y todos los que estén interesados, pues porque sabemos que cuando son obras infantiles todo el mundo quiere entrar. Así que pues ya sabe, comente y se hará acreedor. Así es, Michelle, y hay una cosa bien interesante en esto. Hemos conversado con nuestros compañeros al interior de la radio. No espere usted el último momento, porque luego vienen por decenas a pedirnos entradas y ya no las tenemos. Entonces, desde ahora, miren ustedes, esto va a ser el día martes, ¿verdad? Entonces, tenemos el día de hoy hasta las 3 de la tarde, tenemos el día lunes, pero háganlo, acérquense. Mañana, pues no, porque saben ustedes, es un día feriado, pero pues aquí están las entradas, usted se registra y simplemente viene a retirar en la Rayuela estos pases de cortesía. Hay que decirlo realmente que se ha trabajado mucho desde el Ballet Nacional y estos últimos meses han tenido una actividad pero tan fuerte, tan dinámica y realmente teatro lleno, y es un teatro para más de 2,000 personas. De esto nos puede dar fe Michelle, que es quien se encarga realmente de todo lo que tiene que ver con el ballet. Y ciertamente, ¿no? La verdad, total. Así es, me he vuelto fanática. Aquí me molestan en la radio los compañeros diciendo que si me pagan por ir a todos los eventos, pero para mí no me pagan, pero es la satisfacción de ir, ¿no? Yo creo que uno llena, digamos, sus pensamientos, su corazón, y se siente mejor de ver obras tan buenas, de tan alta calidad, que son para niños y grandes. Y pues, como yo digo, a la única que no fui, y justo le decía a Jimena Macías, que es de comunicación del ballet, a la única que no fui fue a la de este martes, o sea, de anteayer, porque yo ya había visto esta obra, porque o si no, en realidad también hubiese ido, de hecho me la repetiría, porque son unas obras muy lindas, muy bien preparadas, y pues que se nota que tienen profesionalismo los bailarines. Y pues para los que no han ido, pues esta es su oportunidad. Vayan y sepan lo lindo que es nuestra cultura. En este caso, por ejemplo, va a ser mucho más interesante porque es una obra de estreno, le cuento Bachita. Y como decía, se van a presentar a los personajes tradicionales de la sierra y de la parte andina del Ecuador. Entonces va a estar muy interesante, es una obra infantil. Muy bien. Qué linda oportunidad. Entonces, amigas, amigos, aquí en La Rayuela tenemos 30 pases de cortesía para todas y todos ustedes. 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer el corte correspondiente. Luego vamos a ir al capítulo 3, ¿no? De esta serie que nos dice, nos enseña, nos orienta sobre el VIH-Sida. Y luego de ello iremos igualmente a nuestro segundo tema, ¿no? El de Tranzas y Volvieras, para seguir con la entrevista que la hará Fernanda Báez respecto a cuerpos que se miran. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Ritmo,

porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Con 35 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Ya se encuentra con nosotros Karina Marín, quien es doctora en literatura y pues el día de hoy viene a conversarnos sobre su exposición Cuerpos que se miran. Esto tiene como objeto principal proponer nuevas representaciones sobre lo que entendemos como discapacidad. Ya vamos a contar un poquito más adelante los días, las horas y en qué lugar será. Cuéntanos, Karina, ¿cómo te encuentras? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por todo. Karina, cuéntanos sobre esta propuesta Cuerpos que se miran, por favor. ¿De qué se trata? Porque el nombre llama bastante la atención. Bueno, la propuesta surge de varias inquietudes compartidas con la otra curadora de la muestra, que es Paulina León. Que desde hace años venimos conversando sobre la necesidad de mostrar otras imágenes de la discapacidad que rompan con los estereotipos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Que generalmente tienen que ver con la idea de la discapacidad como enfermedad, con la idea de la discapacidad como obra de caridad, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que existen ahora muchos artistas profesionales que están trabajando en torno a su propio cuerpo, en torno a su propia experiencia de la discapacidad, para contar otra historia de la discapacidad y dejar de verlos con lástima, dejar de verlos como solamente desde un punto de vista médico, ¿no? Entonces, es así como surge esta muestra y sobre todo entendiendo la necesidad de la mirada, no como algo que agrede a la persona que es mirada, ¿no? Que recibe esa mirada, sino como un modo de reconocer su derecho a ocupar un lugar y su derecho a tener una imagen, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver entonces la discapacidad? ¿Cómo la veremos en esta exposición? Pues lo que vamos a ver en la exposición es el trabajo de artistas con discapacidad, pero también de otros artistas que no tienen discapacidad, pero han trabajado de manera que representan la discapacidad de formas diversas, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver la discapacidad? Pues hay que verla con formas diversas. Y si hoy en día entendemos que la discapacidad es un concepto mucho más amplio, que no tiene que ver con una circunstancia biológica o psicológica o física de un solo individuo, sino que tiene que ver con todo un contexto social, político, cultural. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir la mente para entender otras maneras de existir, otras maneras de funcionar, maneras diversas de ser. La discapacidad no como una circunstancia mala, sino como una identidad, así como existe en la diversidad. identidades sexodiversas, las identidades diversas raciales, también existe una diversidad de funcionamiento, ¿no? Por eso en España, por ejemplo, el activismo de la discapacidad ya no se llama a sí mismo como discapacidad. Ellos se dicen personas con diversidad funcional, ¿no? Entonces, estamos nosotros con esta muestra entrando en este diálogo, ¿no? En estas ideas para abrir un poco más la mente, ¿no? Y entender que las personas con discapacidad tienen otras propuestas, ¿no? Solamente son cuerpos distintos que no estamos acostumbrados a ver en ciertos espacios. Pero esto es algo nuevo aquí en el Ecuador, es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, porque como bien lo decías, pues tenemos la idea de los estereotipos, de que vemos a una persona con discapacidad y pobrecito, y hay que ayudarle y no va a poder. ¿Y cómo generas esta propuesta? Porque es algo muy, como te digo, innovador. ¿Cómo generas esta propuesta aquí en este país? Bueno, yo creo que es nuevo en Ecuador, pero es muy nuevo en general en el mundo. Estos cambios se vienen dando desde hace poco, en realidad, ¿no? Aunque el movimiento de activismo por los derechos de las personas con discapacidad surge en la década de los 60, igual o gracias también a todo el tema del feminismo y las diversidades sexogenéricas y también los movimientos raciales. Ellos también surgen en los años 60, tienen un eslogan con el que funcionan también. Siempre ellos hablan de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? El derecho a ellos también tomar decisiones sobre su vida. Y son décadas de muchas reflexiones que en los últimos años ya han venido a fraguar en otros campos, más allá del conocimiento de la medicina, más allá de la pedagogía, de la psicología, ¿no? Entonces nosotros por eso también lo queremos llevar hacia el campo del arte. Y bueno, y en lo personal, surge en mi caso personal, casi nadie de las personas que trabajamos con temas de discapacidad somos ajenas a la discapacidad. Yo tengo un hijo con discapacidad y eso hizo que se detonen en mí muchas preguntas. Y Paulina León trabajó hace unos años aquí en el país con la comunidad sorda en el Coro del Silencio. Entonces ella ya venía haciéndose cuestionamientos que se encontraron con los míos, afortunadamente. Cuéntanos un poquito también sobre los artistas invitados que estarán en esta exposición. Por ejemplo, tenemos a Lisa Bufano de Estados Unidos, Charlotte Epstein, Adrián Fontani, que es de aquí. ¿Quiénes? Bueno, tenemos varios más: Santiago Forero, David Hebel, Omacar Cotedia, Cristina Mancero, Sophie de Oliveira, Bill Shannon y Sonia Soberat. Entonces, cuéntanos un poquito, porque nos comentaban, algunos tienen discapacidad, otros, en cambio, lo hacen pues desde su visión propia, porque tal vez han tenido algo cercano, como nos contabas tú. Entonces, cuéntanos un poquito sobre estas personas que vienen, porque vienen desde muy lejos, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, otros son de acá. Sí. Bueno, hay dos artistas ecuatorianos, ¿no? Está Cristina Mancero, que desde hace tiempo viene reflexionando sobre su propia discapacidad y ha escrito al respecto y lo reflexiona también desde la poesía y desde la fotografía. Y está Adrián Fontanini, que es un actor y bailarín con síndrome de Down, que ha estudiado sobre actuación aquí en España, en Italia, formó parte de esta obra de teatro que se presentó hace tiempos, que se llama Sueños, que la dirigió Marco Bustos. Entonces, y Adrián tiene una curiosidad muy interesante sobre investigar las posibilidades de su cuerpo y de qué hacer con su cuerpo. Ahora estudia clown, ¿no? Y es bastante interesante verlo en su performance de clown, pero lo que vamos a presentar de él es un video bailando. Y de resto, tenemos dos proyectos. Los dos son de Inglaterra, que son de artistas que no tienen discapacidad, pero trabajan con personas con discapacidad. Está el caso de Sophie de Oliveira, que es bastante curioso porque ella hacía prótesis. Las prótesis normales, muy parecidas a la piel y a los, sí, con músculos, todo. Pero de repente algún día se encontró con alguien que le dijo: a mí me gustaría tener una prótesis distinta porque reflejaría mejor mi espíritu. Y ella empezó a trabajar con personas amputadas prótesis artísticas, entonces por ahí se manda una prótesis que está llena de plumas y encajes, hay otra que es una prótesis súper robótica que puedes prenderle luces, ¿no? Y eso ya resignifica el cuerpo discapacitado, le da otra, se reconoce una voluntad de la persona con discapacidad por decir, quiero que me vean de modo distinto, ¿no? Está Lisa Bufano, que es una artista estadounidense a la que le seguimos con pasión. Lamentablemente ella falleció muy joven y nos ha costado conseguir a su familia para que nos autoricen presentar la obra, pero han sido muy queridos finalmente. Y ella, desde su cuerpo amputado, ¿no?, en brazos y piernas, generó toda una idea de performance trabajando estas prótesis tipo zancos y caminando, es la que ves tú en la foto, caminando así como en cuatro patas, burlándose de su propio cuerpo, haciendo también una prótesis como de aletas de tiburón para meterse en el agua. O sea, hay unas imágenes muy potentes de parte de ella. Está Sonia Soberatz, que es una artista venezolana radicada en Estados Unidos. Ella es una mujer no vidente y ha desarrollado una técnica para tomar fotografías, ¿no? Siempre los fotógrafos ciegos son todo un mundo por descubrir, y ella tiene una técnica bastante curiosa para tomar unas fotografías que tienen un sentido estético bien interesante, ¿no? No sé si se me queda alguien, pero la idea es que hemos tratado de ver artistas que resignifiquen la noción de discapacidad y el cuerpo discapacitado, ¿no? Que lo muestren de una manera distinta. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, hace un momento nos comenzabas de las personas con diversidades funcionales, sí, que es algo que se habla, nos decías, en España, y es como ya un estilo de vida, o sea, no es decir soy una persona con discapacidad y me falta tal o cual sentido o tal o cual cosa, sino más bien es un estilo de vida. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque me imagino, siento yo, que está basado en esto la exposición. Sí, mucho es un diálogo con esta noción de la visión social de la discapacidad, ¿no? Y hay que recordar que la visión social de la discapacidad es lo que dio la base para la creación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese documento, que se firmó hace 10 años por varios países, se firmó en el 2008 por el Estado ecuatoriano, es una carta de navegación para las leyes, para todas las políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto es que la discapacidad es algo mucho más global. La discapacidad no es solamente un cuerpo que, por ejemplo, vamos a pensar en una discapacidad física, ¿no? No es solamente un cuerpo que usa una silla de ruedas, ¿sí? O que necesita movilizarse con una silla de ruedas. La discapacidad es que esa persona, usuaria de silla de ruedas, tenga que ir a un edificio y ese edificio no tenga rampas y no le permita acceder en igualdad de condiciones. Todo eso forma la noción de discapacidad. Por eso yo he hablado a veces también, inventándome una palabra, de una sociedad discapacitante, ¿no? Una sociedad que te discapacita porque no te permite acceder en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la discapacidad es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Y la diversidad funcional sí tiene que ver con el individuo. Es un individuo que funciona de maneras diversas. Hay individuos que se comunican de maneras diversas, por ejemplo, las personas de la comunidad sorda, ¿no? Hay individuos que necesitan obtener información mucho más simplificada, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? O individuos que no pueden tolerar el olor de los perfumes y que necesitan que, si van a ir a un auditorio, se pida que la gente no use perfumes muy fuertes, pues suele pasar con los individuos de la comunidad autista, ¿sí? Estoy pensando como en varias circunstancias, son modos distintos de funcionar, modos distintos de oler, de moverse, de sonar, ¿no?, de sentir. Entonces, por eso se reconoce esa diversidad de función, ¿no? Es un concepto o es un modo de nominar que todavía no está tan metido en Latinoamérica, pero al cual nos estamos de a poco acogiendo, ¿no? Hay gente en España a la que no le gusta tampoco esto de la diversidad funcional, pero estamos en debate, y mientras debatamos el tema, pues todo bien. mientras debatamos del tema existe y pues es muy importante. Realmente me gustó mucho este concepto de las personas con diversidades, porque es así, o sea, cada cual tiene su manera de ver, de sentir, de oír, de comunicarse. Entonces no es verle al otro como el otro, como diferente, sino como una persona que va a hacer las cosas a su manera. Y todos lo hacemos así, aunque uno diga, yo no tengo discapacidad, yo a mí no me falta nada, pero todos tenemos nuestra manera de ver el mundo. Sí. Parece muy importante. Sí. Bueno, les comento, esto será la inauguración el próximo martes 30 de mayo a las 7 de la noche. La exposición estará abierta hasta el 21 de julio, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas. Los días sábados también podrá ser, pero bajo previa cita, entonces tendríamos que conversar, tal vez para hacer algún grupo, me imagino, ¿no? Sí, esto es importante. En la página web de Arte Actual ya están determinados de citas guiadas para personas de la comunidad sorda que van a hacer visitas con lengua de señas, y para también para personas de la comunidad ciega, no videntes, en donde también vamos a tener voluntarios, personas que han querido trabajar con nosotros para hacer la descripción de los cuadros y de las fotos y de los videos en vivo, ¿no? Que eso es algo que hemos querido hacer. Habrá también una visita guiada especial para personas con discapacidad intelectual. Y tenemos en general medidas de accesibilidad universal. Arte Actual es un sitio con accesibilidad para personas de movilidad reducida, hay rampa, hay baño para personas con discapacidades, tenemos algunas medidas de braille en las cédulas de las obras, audiodescripciones para las personas no videntes, hay un folleto para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? O sea, estamos tratando de ser una muestra accesible para todos, que es como deberían ser todas las muestras y todos los eventos culturales y todo, ¿no? Realmente me alegra mucho escuchar eso, porque no es solamente hacer una muestra y decir, bueno, hablemos de discapacidad, sino es agregar a la discapacidad en esto. O sea, realmente les felicito por hacer este evento. Y bueno, Karina, realiza la invitación para todos quienes nos escuchan puedan asistir, porque realmente suena muy, muy interesante y es una manera de agregar y de esta manera ayudar a las personas con discapacidad para ya aprender a verlas de otra manera, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Invitadísimos todos. Nos urge empezar a ver estas cosas de manera distinta, nos urge dejar de sentir tanta lástima y empezar a proveer una sociedad más digna para todos, y creemos que el arte es un vehículo para pensar en estas cosas. Todos invitados a Arte Actual, vamos a tener tres mesas de discusión en donde va a haber artistas con diversidad funcional ecuatorianos hablando sobre su experiencia desde el cine, su experiencia escénica, y pues nada, quedan todos cordialmente invitados. Bueno, no se olviden, esto es en la Pradera y Diego de Almagro, en Quito, en la Flaxo. Entonces, pues ya lo sabe, esto será el 30 de mayo a las 19 horas y pues estará abierta de lunes a viernes de 9 horas a 18 horas hasta el 21 de julio. Te agradecemos mucho por estar aquí. Gracias. Vamos pues a escuchar un tema, Tranzas, Si Volvieras, luego a una pausa y pues después escucharemos nuestro tercer capítulo del audio sobre el VIH. Así que vamos. Te daría mi vida entera y todo.

de mariposas y llevarte a vivir al planeta de las rosas. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposas y llevarte a vivir al planeta de las rosas. Por ti. Pues cuando son las 10 y 26, seguimos ya con la rayuela, pues y ya tenemos un invitado aquí en nuestras cabinas. Antes quería recordarles los números a los que ustedes nos pueden escribir y pues llamar también para hacer preguntas si ustedes desean. Es del 099-51-54-039, 099-51-54-039 y el 2220-966. Así que recuerde que estos números usted nos puede llamar y consultar preguntas para nuestro invitado o pues sugerirnos temas también. Yo ahora sí ya quiero presentar pues a nuestro amigo que nos está aquí visitando, viene desde Loja y llegó un poquito antes pues porque dice que el bus estuvo un poco rápido, ¿no? Estamos aquí con cabina con Alex Dravi, el nombre artístico. Él viene a presentar ya, digamos, su primer sencillo, es el tema Sin Ti. Él ha tenido una larga trayectoria en la música, pues ya fue ganador del segundo lugar de Original Classic a Mejor Banda Rock Clásica. También fue corista de Chris Rivera con la canción Maldita Bruja, que pues todos conocemos. Y pues también él en este tema está con una productora, Madhouse Industry, ¿verdad? Y pues bienvenido, pues para nosotros es un gusto que nos acompañes. Y quisiera que por favor nos cuentes cómo iniciaste en la música. Listo, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, ¿no? Es un placer y un honor estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, sí, contestando tu pregunta, comencé desde muy temprana edad, desde los, que recuerdo, 5 años, ¿no? Empecé a cantar y todo eso, mi familia le gustaba y todo eso. Bueno, en ese entonces no había videos, no había filmadoras, no había, entonces, para guardar el recuerdo. Entonces, a partir de la escuela, recuerdo que estuvimos con un gran amigo que ya se fue a España, me imagino que está él. Se nos ocurrió hacer un número de en la escuela, que había un programa, y en ese entonces lo que era el grupo que pegaba era Mercurio era en ese entonces, ¿no? Entonces hicimos un grupo de 5 y empezamos a cantar temas de Mercurio. Le gustó a la gente. Y de ahí, bueno, por motivos de estudio me vine para acá a la capital, bueno, muy más al norte de la capital, a Cayambe. Y ahí comenzó ya mi vida profesional, sí, de lo que es la música. Tuve el agrado y el honor de conocer a grandes compañeros músicos como es Junior Maldonado, que actualmente está tocando en la banda reconocida que es Los Búfalos del Ecuador. Lo conocí a mi amigo Danilo Bracero, que fue tecladista por bastante tiempo de la orquesta Los Duques. Conocí a mi gran amigo Juan Flores. Y bueno, comenzó el proyecto que se llamaba Stereo Back. Se llamaba ese tema, Stereo Back. Se llamaba, perdón, el grupo con el cual entramos a lo que es en el concurso de Original Classic. Dando gracias a Dios, quedamos en segundo lugar. Quedamos en segundo lugar en el año 2006 y bueno, pues ahí empezamos, ya conocimos a Chris Rivera y empezamos a salir a nivel nacional. Yo justo quería hablar un poco más de estos realities o de estos concursos en los que participan y muchos artistas así se hacen conocidos. ¿Qué piensas de ellos y crees si eso fue la catapulta, digamos, para ya lanzarte a tu vida más

unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche, en la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diez de la mañana con 38 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Estamos conversando con Alex Dravi, quien nos estaba comentando que pues participó de la banda Stereovac. Y yo quiero que nos hable un poquito, también estuvo con esta banda en el Festival Musical Al Pie del Volcán. ¿Cómo fue este festival? Bueno, la invitación que nos hicieron allá fue hace unos 3 años atrás, recuerdo. Pero no fue justo con Stereovac, sino fue a mi persona. Fue un grupo de Cayambe que se llama Al Azar. Me invitaron para tocar, haciéndole un tributo a los Enanitos Verdes allá, al pie del volcán, y una acogida enorme, linda gente la de Ibarra. Fue lindo, un show hermoso que tuve el agrado de compartir escenario con Jaime Guevara, ex vocalista de los Elefantes. Entonces tuve el agrado de conocerlo ahí, a ellos, ya grandes músicos de aquí de Quito. Desconocí, no, fue lindo, un show muy lindo, una noche bien agradable. ¿Eso es lo que te abre como solista a ti para buscar salir tal vez de las bandas y volverte solista? Ya, cuando salimos del show en televisión de este programa que quedamos en segundo lugar, fue unas situaciones personales de la banda, porque es muy difícil. Es muy difícil tener el mismo pensamiento 5 personas, ¿sí? Entonces, por A o B razón, se disolvió ese grupo. Y la mitad de ellos se encuentra en lo que es la banda de los Búfalos de Ecuador, que están trabajando con ellos, y la otra mitad se encuentra en sus carreras profesionales, que es lo que ellos estudiaron. Entonces, a raíz de eso, yo me retiré unos 4 años de la música. Me retiré y dije, no, pues yo también voy a empezar lo mío, terminar mis estudios y todo eso. Cuando sale el tema en sí, el Sinti, que lo estoy promocionando, que por cierto ya está en las plataformas digitales, ¿no? Que sea iTunes, en Spotify, en todo. Y recién, hace 4 días exactamente, estrenamos el video ya en YouTube, ¿no? Les invito a que lo vean, ¿sí? Entonces, a raíz de eso yo empecé a salir ya como solista, ya me retiré y terminé lo que yo dejé a un lado y comencé lo que es lo mío, dije, la música. Y fui a mi ciudad natal, que es Loja, porque yo viví en Cayambe, como les digo, casi 15 años, y por promesa personal que dije, voy a presentar mi tema allá en la ciudad de Loja, ya que allá es un diamante en bruto en músicos y quiero sobresalir en ello. Es un reto personal, que hay excelentes músicos, excelentes vocalistas, quiero ir allá a sobresalir. Eso fue. Tú, si bien es cierto, ya decides, digamos, hacer de solista, ¿quién te impulsó? Porque yo creo, o qué, ¿qué fue lo exactamente lo que te impulsó? Porque creo que siempre hay algo ahí. Una inspiración, tal vez. Exactamente. Bueno, recuerdo desde pequeño, yo no me imaginaba lanzarme, como quien dice, al estrellato, ¿no? Así, entre comillas, o sea, lanzarme, ¿no? Era solo un hobby, y recuerdo que cuando fui al colegio, también estuve en estudiantina del colegio, y había profesores, mi gran amigo y profesor Melitón Saltos de allá, del colegio de Cayambe. ¿Puedo decir el nombre del colegio? Del Instituto Nelson Torres. Fui parte de la estudiantina y bueno, pues, o sea, ellos creyeron en mí y dije, pues hagámosle también lo que fue la banda Stereo Bag, lo hicimos y sin pensar, le quedamos en segundo lugar, ¿no? Y dije, no, pues si es que soy bueno para esto, ¿por qué no empezamos a salir? En tus estudios de los que conversabas hace un momento, ¿qué estudiaste tú? Economía. Un poquito más. Economía, exactamente. Yo pensé que estudiaste música. No, economía, eso es muy aparte, diferente las situaciones que tengo en mi vida, sí, cómo diferenciar. ¿Y en dónde estudiaste economía? En la Universidad Internacional de Loja. ¿Y cómo has hecho para justo sobrellevar, digamos, la economía y también ya la música? Sí, a ver, si lo haces, si trabajas de economista. Sí, no, actualmente estoy dedicado a lo que es la música, ¿no? Estoy dedicado a lo que es la música. Trabajaba en instituciones financieras en la ciudad de Otavalo, dije, voy a apostar por la música, dando gracias al apoyo también que tengo de mi familia, ¿no? Ellos me están apoyando en esto y esperando con la bendición de Dios, como siempre digo yo, Dios siempre está primero ante todo, digo, esperando que esto dé un buen resultado ya para este tema. ¿Cuánto tiempo está ya sin ti, digamos, presentada? Está aproximadamente unos 2-3 meses está recién saliendo, lo que como te comentaba, en Loja ya estoy terminando lo que es el giro de medios de todas las radios, porque yo me propuse todos ir desde A hasta la Z de las radios y canales de Loja, y como estoy radicado también en la ciudad de ella, entonces ya estoy terminando, me faltan 2 o 3 radios más, pero ha tenido buena acogida, ya hay gente que me llama, que me escribe, incluso gracias a esto de las plataformas digitales, hay gente que dando gracias a Dios me ha escuchado en México, que me ha mandado su cariño, ¿no? En México, en Colombia, gente de Perú, incluso hasta de Brasil, me escribieron que no entendía el portugués, pero bueno, me tocó hacer de traducción. Exactamente. Traducción. Entonces, me siento alegre porque lo poco que se ha hecho está llegando. Justo a lo que yo iba, perdón, solo quería decirte una cosa para conectar. ¿Cuáles son entre las principales anécdotas que te ha dejado esta carrera de la música? ¿Anécdotas graciosas o personales o...? Las que tú nos quieras contar. Algo que en este momento se te venga a la mente y digas, o sea, y te rías, o tal vez te hace sentir mal, no lo sé, pero... Te cuento, Stereo Bag también estuvo en lo que es el concierto uno por uno que hubo en la Supercom. Fue algo chistoso, bueno, eso no contó nadie, solo mis colegas músicos que vieron ese día. Me llamaron a una rueda de prensa que estaba con el superintendente, con todas las autoridades correspondientes de ese día. Y recuerdo que voy, bueno, y ya pasó la rueda de prensa y todo eso. Yo que recuerdo, me dijeron que me ponga la camiseta del uno por uno. Yo que estoy alzándome, se rasga la camisa que estaba puesto en la espalda. Se me rasga la camisa y yo solo me apoyé en la pared y me quedé frío, como que se dice vulgarmente, claro. Me quedé frío y no sabía qué hacer. Entonces mis colegas se me acercaron y en ese momento tuve que ponerme una chaqueta de la esposa de mi amigo y así estuve ese momento. ¿En la rueda de prensa? Dando gracias a Dios terminando la rueda de prensa. Ah, eso bueno. No durante, porque si hubiera sido eso salía corriendo. En serio. Bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Exactamente, eso fue una. Bueno, muchas, muchas más. Me acuerdo en los principios cuando estuve en un bar en Loja, era el bar de acogida en ese entonces y era a reventar ese bar hace muchos años atrás, y recuerdo que estaba dándole, cantando bien, normal, como tal cual se repasó, cuando recuerdo que se me cerró la garganta, se me cerró y ya no pude cantar en pleno concierto de la tercera canción. Tuve que salir y retirarme. O sea, para mí eso fue vergonzoso, ¿no? Porque no sé, fue un seco. No, fue inesperado, o sea, de la nada de te cerró la garganta. Sí, me enroquecí, entonces yo me sentí mal. Pero bueno, son experiencias que uno toma y ver que no debe cometer errores el día anterior de no andar con bufanda en plena noche. Entonces eso fue lo que cuidar sucedió. Cuidar la garganta. Entonces eso sucedió de las anécdotas graciosas que me de ahí de las anécdotas buenas en mi vida fue que he conocido mucha gente, tanto buenas como gente mala, porque existe lo bueno y lo malo. Para mí es así, ¿no? Pero de lo bueno acojo y de lo malo acojo más para poder salir más. Cuéntanos, Alex, ahora que estás como solista y estás pues promocionando este tema Sin Ti, ¿cómo nace Sin Ti? Sin Ti tiene una historia muy muy penosa. Este fue escrito en un cuarto allá en Cayambe. Esta vez fue por la decepción de una chica que sabrá Dios dónde estará. Entonces, esta es para ti. Entonces fue escrita para ella y en conjunto con mi gran amigo Junior Maldonado le comuniqué, le dije, ¿sabes qué? Tengo este tema y hagámosle. Y empezó y salió este tema. Y quedó muy bonito porque lo hicimos una producción sumamente buena, como digo, de Madhouse Industry, que es del sello de Papá Changó, gracias a la producción de Andrés Granda, también de Juan Flores, que también echó una mano en esto, y también está Anabel Naranjo en los coros, que es corista de, en ese entonces tenía entendido que era corista de Juan Fernando Velasco. También la colaboración de Diego Miño, que es de los Tombas. Bueno, una producción bien hecha y fue masterizada en José Blanco Studios en Miami. O sea, lo hicimos bien, para bien y que llegue a los al corazón de la gente, ¿no? Yo quisiera que nos cuentes un poquito, es una pregunta que tenía y que de hecho en la conversa se me fue y ahorita me acordé otra vez. ¿De dónde es tu nombre artístico? Dravi, porque tú me dijiste cuando estábamos tras micrófonos, me dijiste mi nombre artístico, entonces se me quedó con eso y justo es lo que quería preguntar. Ya, verás, te cuento. Alex Dravi, cuando recién empezamos a andar en esto de la música, originalmente fuimos tres, sí, un amigo que se llama David, Alexander y yo. Entonces decidí, estuvimos planeando el nombre, entonces le pusimos las iniciales de cada uno. Ale, por Alejandro, mi apellido, Alejandro. Le aumentamos la X por Alexander, Alex. Y Dravi era por David, pero como no queda Alex David, no nos gustó mucho a nosotros, entonces le aumentamos la R, Dravi. Entonces quedó Alex Dravi. Y también por honor a ellos, porque ellos, de lo poco que teníamos, aprendí mucho. Entonces decidí dejar ese nombre, tomarlo como nombre artístico. Bueno, Alex, ya que hemos conversado un ratito, quiero que realices la invitación para que escuchemos este tema que pues nos vas a presentar el día de hoy, Sin Ti. Claro, bueno, muchísimas gracias a la gente que se encuentra tras la radio, a los oyentes, me perdona. Les invito a que me visiten en mis páginas, en mis redes sociales, que estoy como Alex Dravi en Facebook, Alex Dravi 86 en Instagram y Alex Dravi en Twitter. Y como digo, y estrenamos recién también el tema Sin Ti, el video, un gran proyecto que tiene un buen amigo allí en Loja, que se hizo unas sesiones acústicas, en eso estuve yo, dando gracias a Dios. Entonces, lo lanzamos ya el video, ahí está en líricas y el video en acústico, en vivo. Entonces, les invito a la gente de Quito, esta es mi primera radio que hago acá en la entrevista, esperemos tenemos que se presente premisa más. Entonces, esperando que sea de su agrado, y como digo, fue hecho de un lojano, como digo yo, de corazón, para la gente. No solo de Loja, sino del Ecuador entero, ¿no? Con mucho amor para ustedes, el tema Sin Ti. Me dejaste muriendo cuando todo se acabó. Sin saber lo que siento aquí en mi corazón. Destruiste el mundo que creamos tú y yo. No, mi amor. Me pregunto si sientes lo mismo que yo. No lo sé. Bueno, pues seguimos aquí en La Rayuela cuando son las 10:53 con Alex Dravi, quien nos ha comentado durante toda la entrevista cómo ha sido su carrera y pues ahora que ya está de solista presentando este tema Sin Ti que acabamos de escucharlo y pues la invitación sobre todo, Alex, cuéntanos el tema del video, también cuáles serán tus proyectos a futuro. Ya. Bueno, mis proyectos a futuro... es seguir en lo que es en gira de medios. Ahora vamos a planificar lo que es aquí en Quito, como lo dije, me vine de Loja para que exclusivamente solo por ustedes, dando gracias a Dios por darme, y a ustedes por darme la apertura a esta radio, ¿no?, por la invitación. Y sobre el video, está listo ya, en voz en vivo está todo ese, lo hicimos más acústico, más romántico, como es el mi línea del romanticismo, ¿no? Entonces le hicimos ese video exclusivamente para la gente, para todos ustedes, ¿no? Así es. Y cuéntanos tus contactos y pues sobre todo solo queríamos agradecerte igual por haber venido, por echarte el viaje, como se dice, por venir y sobre todo por presentarnos tu excelente música, darte muchos, digamos, buenos augurios, ¿no? Para que te vaya muy bien, que sigas presentando más temas y pues que ya no solo se escuchen a nivel nacional, sino, ¿por qué no?, también a internacional. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, el conquistar el primero, pongámosle por parámetros. Yo primero quiero llegar a la, como lo hice, quiero llegar, como lo dije, quiero llegar a la gente de Loja, se lo está logrando. Segundo, quiero llegar a la gente de Ecuador y si Dios quiere y lo permite, para la gente, para internacionalmente, ¿no? Entonces, como les digo, pueden visitarme en las redes sociales, como es Alex Dravi en fanpage de Facebook, Alex Dravi 86 en Instagram, Alex Dravi en Twitter, ¿no? Y en YouTube igual como Alex Dravi. Bueno, Alex, te agradecemos mucho por habernos acompañado la mañana de hoy, y pues que sepas que aquí en la radio de la Casa de la Cultura siempre tendrás las puertas abiertas cuando tengas más temas, cuando quieras conversarnos de alguna presentación, pues aquí estaremos. Vamos a un corte y ya regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con Tango y Milonga, en la voz de Andrea Eletti. Raúl ha hecho un gran trabajo, lo conozco, es una gran persona, un gran bohemio, y seguramente la gente que tome la posta aquí también seguirá ese camino. Es como el presidente saliente de la Casa de la Cultura, sede nacional, Raúl Pérez Torres, se despidió de los trabajadores y colaboradores de la institución, en la que pasó por dos periodos, del 2000 a 2004 y del 2012 a 2016. Pues ahora pasa a asumir las funciones de ministro de Cultura con el gobierno hoy posesionado. Espacio que, como él lo ratifica, fue duramente criticado por los 10 ministros que pasaron por esta cartera de Estado. Y siempre he tratado de decir que si es que estamos 300 empleados, que los 300 seamos agregadores de valor de la cultura, es decir, seamos gestores culturales. Eso es lo que tiene que ser la casa. Eso es lo que no se consigue en un ministerio, en ningún ministerio. Soy escritor, no escritorio, dijo el presidente saliente Raúl Pérez Torres, en referencia a crear políticas que partan de la realidad de los actores y gestores culturales. Tengan por seguro que soy un amigo más, a mí no me hace un escritorio. Pero fue el vicepresidente saliente Gabriel Cisneros quien resaltó el esfuerzo de Pérez Torres en la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura. Me ha enseñado a tener una construcción de imposibles, a soñar desde los imposibles la gestión de la cultura, amar a los artistas como a uno mismo. Y ese amor a los artistas ha hecho que defendamos los procesos creativos a ultranza, que creemos nuevos espacios para la circulación de la cultura. En tanto, Carlos Llanes, presidente de los empleados y trabajadores de la casa, no se despidió de Raúl Pérez Torres, más bien dio la bienvenida al nuevo ministro de Cultura y se comprometió a continuar con el trabajo en la casa, por lo que pidió al nuevo presidente, Camilo Restrepo, estabilidad laboral. En eso estamos, para eso estamos, y ahí estaremos en lo que nos toca hacer. Además, creo que nuestro gremio sí es un gremio importante. Por eso sería bueno que las nuevas autoridades nos tomen en cuenta siempre. Reportó Alexandra Cárdenas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! We'll be right back. talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de agua. Acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche, en la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa de Fiores, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Son las 11 de la mañana, con 2 minutos, amigas y amigos. Volvemos con más de La Rayuela. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Jaime Guerrero, exministro de Telecomunicaciones, Teletrabajo. Y bueno, conversábamos con él fuera de micrófonos. Tenemos realmente una extensa hoja de vida. Por lo tanto, vamos a resumir, a nombrar simplemente de todas estas actividades, algunas de ellas, ¿no? Entonces, como un perfil académico, amigas y amigos, hay que decir que el ingeniero Jaime Guerrero puede decir un posgrado en Administración de Servicios y Sistemas de Telecomunicaciones SPOL 2000, certificación de IBM en el sistema RISC en 1999, varios cursos de especialización de alta gerencia en telecomunicaciones en el exterior, y por supuesto Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL también. Es ingeniero en electricidad, especialización electrónica. También él hizo su secundaria en el Liceo Naval de Guayaquil. Y como experiencia laboral, entre mucha experiencia, pues vamos igual a citar solo algunos. En el Ministerio de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Ministro de Telecomunicaciones, como lo dijimos ya, y Sociedad de la Información. Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Miembro Principal del Directorio, Gerente General en Micronet, Asesor Técnico de la Presidencia Ejecutiva de Pacifictel. Y bueno, ¿qué les digo? Sigue un extenso listado realmente de experiencia laboral. Ingeniero Guerrero, bienvenido, gracias, es un placer recibirlos acá en nuestro espacio. Bienvenido siempre, y pues el día de hoy nos ocupa este tema del teletrabajo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y también un agradecimiento especial a la ciudadanía por escuchar y por permitirme informar a los ciudadanos y ciudadanas qué es esto del teletrabajo, que es algo que es una fórmula interesante para muchas cosas que ya veremos en adelante. Así es. Precisamente iniciemos por el principio, ¿no? ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, antes que nada me permito indicarle que muchas gracias por... No sé quién le mandó esa hoja, pero es, en realidad mi experiencia en teletrabajo viene después de salir del ministerio. Tuve el honor y la suerte de ser llamado por el gobierno de Colombia para ser asesor de un ministro de Colombia. Y en ese ministerio se teletrabajaba, es decir, las personas no iban 2 días a la semana porque estaban trabajando en casa. Y en Bogotá, que es una ciudad compleja, muy muy bonita Bogotá, pero muy compleja por el tráfico, se estima que en Bogotá viven y trabajan alrededor de 10 millones de personas, entre lo que es Bogotá y sus áreas circundantes. Y entonces moverse ahí en Bogotá se vuelve un problema difícil. Problema que ya se está viviendo en Quito también. Venir a Quito, salir a cualquier hora casi es una aventura que no sabemos a qué hora va a terminar. Y entonces allí las personas hacían teletrabajo, se quedaban en casa 2 días a la semana y evitaban, entre otras, el tráfico y la contaminación. Pero el teletrabajo, contestando puntualmente su pregunta, no es nada más ni nada menos que hacer exactamente lo que nosotros sabemos hacer, pero no hacerlo en la sede de la organización. En este caso, si la sede aquí es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no hacerlo aquí, sino en cualquier otro lugar. Preferentemente o habitualmente se hace en casa. Eso es el teletrabajo. Qué interesante. Y aparentemente se lo escucha fácil, digámoslo así, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los obstáculos que se encontrarían hasta el momento para que no se lo haya hecho? Porque me parece una idea formidable, usted lo ha dicho ya, se evitaría esta congestión vehicular que es espantosa cada vez más. Lo otro, la misma contaminación ambiental, ¿no? Es decir, se superaría muchísimos problemas que tenemos con este tipo de trabajo en casa, ¿no? Bueno, en realidad, para realizar el teletrabajo se requiere de 3 componentes. El componente jurídico, que es decir, que haya una normativa jurídica de teletrabajo, normativa que ya existe. Al regresar de Colombia tuve nuevamente la suerte de ser llamado por el ministro de Trabajo, a quien le comenté en un encuentro casual que no existía normativa de teletrabajo. Y me dijo, bueno, entonces voy a subir al portal, concursa y hacemos la normativa. Y efectivamente la normativa ya fue hecha. Es decir, ya existe una normativa. Ya se puede contratar a una persona y en el contrato se le puede decir, esta persona no viene, o no viene nunca, o no viene 2 días a la semana, o no viene hasta las 3 de la tarde. Es decir, el teletrabajo es por horas, por días enteros, o permanente, es decir, esa modalidad en la que se permite que no una persona pueda ser contratada en relación de dependencia sin la necesidad de que tengamos que ponerle un puesto de trabajo. Entonces, ese es el primer componente, el componente jurídico, que ya está listo, digamos, existe la normativa en Ecuador. Entonces, ese tema era la razón por la cual no desarrollaba el teletrabajo. Las empresas tenían temor ante las autoridades de control, el propio Ministerio del Trabajo, que decía, bueno, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, la normativa no me lo permite y me pueden sancionar por hacer una cosa que no está en la norma. Eso ya está terminado. Existe también el componente tecnológico, que es lo que ha disparado el teletrabajo. Hoy en día, digamos, si yo conversaba con usted hace 10 años y le decía, no, el teletrabajo, podemos hacer una videoconferencia, quizás usted y las personas que me escuchan me hubieran dicho, uy, pero qué difícil hacer una videoconferencia. Hoy en día tenemos en nuestras manos un poderoso aparato pequeñito, el cual podemos escoger qué tipo de videoconferencia, si es por Skype, si es por WhatsApp, si es por Facebook, si es por cualquiera de ellas. Es decir, no sabemos en cuál herramienta escoger para hacer la videoconferencia. Y la tenemos, casi todos los que me escuchan la tienen en la mano. Es decir, no es nada raro, es lo más habitual poder conversar con una persona por videoconferencia, o poder trabajar con una persona por videoconferencia, hacer una teleconferencia y conversar con ella, trabajar con ella. Entonces, las herramientas tecnológicas y el auge de las herramientas tecnológicas ha hecho que cada vez más el teletrabajo vaya creciendo en los países donde se ha implementado. Y, obviamente, esto contrastado con los problemas que existen ya en las ciudades. El mundo se está volviendo cada vez más urbano, eso lo dijeron en la Conferencia Mundial de Hábitat, que a propósito fue por aquí cerca. Así es. Y no hemos logrado distribuir la población sino en las grandes ciudades. Se han ido aglutinando la población en las grandes ciudades y esto trae una serie de problemas que con el teletrabajo se logran solucionar, como usted bien lo ha dicho. Y el tercer componente, el más importante y el más difícil de lograr, el componente del cambio organizacional y el cambio en las mentes de nosotros, de nuestros jefes. Es decir, cambiar la mentalidad de que a una persona no le veamos sentada las 8 horas de ahí, porque está sentada, está trabajando. Eso ya no es cierto. Y eso ya los jóvenes, los millennials, se están sublevando contra eso. El 80% dice que no le gusta hacer eso, que prefiere un trabajo en el cual puede estar en su casa, puede hacerlo de cualquier parte. Yo veo a mi hija haciendo las reuniones, mi hija me dice en la universidad, yo tengo reuniones para hacer un trabajo. Le digo, ¿y dónde está el resto? Estamos reunidos. ¿Y en dónde están reunidos? Estamos en un chat de voz conjunto. Entonces mira, y me comienza a mostrar, yo no estoy de acuerdo con esta posición, ¿no? O son chatcitos de voz del grupo de que le mandaron de la universidad. Y eso es ahora lo que se hacía. En mi época en la universidad, la reunión era una reunión, había que sentarse físicamente, ¿no? Entonces hoy todo el mundo está cambiando muy rápidamente y los jóvenes están marcando esta tendencia. Punto muy importante además, porque según las encuestas, en el año 2020 la gran mayoría de la población económicamente activa o que trabaja, el gran porcentaje, casi el 100%, serán millennials, o sea, personas entre 16, 18 años, que hoy tienen entre 16 y 18 años, hasta los 30 años. Entonces, esas son un poco las cosas que hay que hacer, repito, la más importante, el cambio de mentalidad, el cambio organizacional, el que el gerente quiera hacerlo, el que los jefes quieran hacerlo. Ingeniero, y en este momento, acá en el Ecuador, ¿ya se está aplicando o todavía está, pues... Ya está la ley, está estructurado todo, pero todavía no se lo aplica? En este momento, según una información del Ministerio del Trabajo, existen 22.000 personas realizando teletrabajo. Esto es el 0.3% de la población económicamente activa. En los países donde se está desarrollando, comparado con otros países de Latinoamérica, estamos bastante bajos. La media es el 5% de la población económicamente activa. Nosotros estamos en el 0.3%. El Ministerio del Trabajo hizo un lineamiento planificado en el cual en el año 2020 espera llegar al 3%. Yo pensaría que podemos hacer mucho más que eso. Pero esto depende justamente de que primero las personas lo conozcan, segundo se preocupen y lo apliquen, y pues nuevamente quiero agradecer a la radio porque estamos haciendo justamente lo que se debe hacer, que es informar que existe esto y que hoy en día un joven puede decir, sí, ¿sabe qué? Contrátame, pero no se preocupe. No me pongo en escritorio, que yo no quiero. Yo puedo trabajar desde mi casa y hago exactamente lo mismo que haría aquí sentado, ¿no? Interesantísimo. Comparte esta entrevista Fernanda Báez esta mañana. Adelante, Fernanda. Yo tengo una pregunta que tal vez es un poquito polémica y quiero que nos explique un poquito más sobre este tema porque, claro, los beneficios serían que, por ejemplo, si yo, no sé, soy madre y tengo mis hijos, puedo quedarme en casa y continuar trabajando, o tal vez soy una persona con dificultad en la movilidad, y pues simplemente quedarme en mi casa y continuar trabajando. Pero al mismo tiempo me pregunto que ya el tiempo de trabajo ya no serían las 8 horas, sino sería incluso el tiempo mayor, porque yo podría estar... Ahora sucede que a las 3 de la mañana te mandan el correo a decirte, ah, no, ahorita tienes que hacer tal cosa, o es fin de semana y te mandan el correo y no, tienes que estar en tal lado a tal hora, o sea, porque ya esto nos mantiene conectados todo el tiempo. Bueno, no nos da un chance de descansar. ¿Cómo sería esto? Bueno, sí, es una de las preguntas más interesantes que siempre me hacen. El Ministerio reguló las formas de teletrabajo, así como el Ministerio de Trabajo regula, y por eso es tan importante la normativa jurídica, así como el Ministerio regula las y protege al trabajador para que no sea explotado, también protege al teletrabajador para que no sea explotado. Muy bien. Entonces, el Ministerio lo que dice es, muy bien, señores, digamos, haciéndolo en términos simples, muy bien, vamos a usted va a teletrabajar, vamos a poner un contrato, y en ese contrato usted va a decir... ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer los días en que está teletrabajando y qué va a hacer los días en que no? Y eso, ese contrato tiene que mandarlo, al igual que cualquier otro contrato, al Ministerio del Trabajo para ver si es un contrato que tiene, que guarda todas las condiciones jurídicas para la defensa del trabajador. Es decir, que no haya más de 8 horas, que su jornada no sea más de 8 horas. Ahora bien, en el teletrabajo efectivamente, y tu pregunta es bien interesante porque se rompe el esquema del tiempo, de las horas. Pero la idea es un poco que no sobrecarguen del trabajo al trabajador, al teletrabajador. La idea es que el teletrabajador haga exactamente lo mismo que hace en las 8 horas aquí, lo haga en su casa. Ahora, que existen trabajos en los cuales uno puede no estar las 8 horas físicamente las mismas, y existen otros en los cuales tiene que estar. Por ejemplo, un asistente, alguien que tenga que estar... ayudando a alguien en la jornada de trabajo, pues la condición entonces dentro de este contrato sería que tiene que estar las mismas 8 horas. Pero hay otras personas, como en el propio Ministerio del Trabajo, hay una persona que aplicó para el teletrabajo y esta persona revisaba los contratos, justamente esos contratos que vienen con demandas y con una serie de situaciones legales. Y esta persona dijo, bueno, yo reviso 5 al día. Así que esta persona estaba después teletrabajando y lo que hacía era llevarse 5 contratos, se iba todo el día a trabajar a su casa y al otro día que regresaba decía, bueno, aquí está mi análisis jurídico, porque era una persona que trabajaba en el área legal, está mi análisis jurídico de estos 5 contratos y a él le daba lo mismo hacerlo sentado en su escritorio que sentado en su casa, pero el producto era el mismo. Ese es un poco el tema, ¿no? Y precisamente el ministerio regula con un contrato, hay que hacer un contrato o una adenda al contrato donde se pongan estas cosas para que, y estos contratos siempre van al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio proteja al trabajador. Claro, y también ya la persona como que decide, digamos, yo ya no vengo acá a la oficina, pero ¿en qué horario me pongo a hacer esos 5 contratos, por ejemplo? ¿En qué horario me pongo a revisar? ¿En qué horario me doy el tiempo? Porque como decía, si es una madre, por ejemplo, y está con su hijito y que, por ejemplo, el rato que le mando a la escuela, ese rato me pongo a revisar. Le da la posibilidad de abrir también el tiempo, ¿no? Sí, porque al empleador no le interesa en qué momento usted hizo 5 contratos. Al empleador, en este caso que hemos puesto de ejemplo, le interesa que al otro día le tenga los 5 contratos. El resultado final. El resultado. Y si le tiene 6, mejor, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante porque efectivamente se rompe el concepto de horario en algunas situaciones, en la gran mayoría de situaciones, y en otras pues no, pero la persona está cómodamente sentada en su casa y no solamente, como tú decías, ahorra la sociedad porque no se contamina, no se genera tráfico. Ahorra el teletrabajador come en su casa, es más saludable, no se estresa. Yo ya me estresé para venir acá, todos nos estresamos cuando tenemos que irnos a algún lado por el tráfico, entonces uno llega estresado, llega así eléctrico, ¿no? Y la persona no le pasa eso, no se estresa, come más saludable, no utiliza una ropa tan elegante como la que va al trabajo, puede utilizar ropa más cómoda y por lo tanto ahorra en vestimenta, y entonces los ahorros del teletrabajador son importantes también. Ingeniero Guerrero, decía usted hace un momento algo que me parece tan importante y creo que hay que subrayarlo, ¿no? Sí hay que cambiar la mentalidad, sobre todo de quienes ejercen jefaturas en cualquier rango, en cualquier institución, ¿no es cierto?, en cualquier espacio. Y también de quienes, pues, estamos sometidos, de cualquier forma, a estas jefaturas. Porque, en realidad, no porque alguien esté 8 horas sentado frente a una computadora o en un espacio físico determinado, pues, significa que su rendimiento sea el mejor. Y ya sabemos que en otras ciudades, en otros países, pues esto ha cambiado conforme el tiempo. Y creo que hay que abrir ya un poco la mente, porque las sociedades, el mundo ha cambiado, tiene otra dinámica, ¿no? Inclusive hasta la forma de familias ha cambiado, ¿no? Si queremos seguir actuando el 2017 para adelante como actuábamos en el año 2000 o antes, estamos un poco perdidos. Los resultados no van a ser de ninguna manera los mejores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como que sí faltaría un poco más de difusión en este campo, porque sería formidable realmente que otras personas asimilen este modelo de trabajo, ¿no? Yo creo que la salud, inclusive, esto va a ser medicina para mucha gente. Sí, efectivamente, esto tiene... yo cuando investigué el tema me di cuenta que tenía muchas ventajas y ninguna, no le he encontrado ninguna desventaja. Existe un pequeño riesgo de que la persona se sienta aislada, pero ese es un tema un poco más de la personalidad. Pero riesgos en cuanto a la ejecución del teletrabajo no existe ninguno. Todos son beneficios. Se beneficia a la persona, se beneficia al empleador, porque se ha demostrado estadísticamente que el teletrabajador es más eficiente, o sea, porque está más feliz. Y se beneficia a la sociedad y el Estado, no contaminamos. Imagínese usted que hicimos un ejercicio y dijimos, bueno, en este momento solo el 0.3% de la población económicamente activa está teletrabajando. ¿Qué pasa si el 1% teletrabaja en Quito 2 días a la semana? El 1, no pusimos el 5. Y empezamos a simular este tipo de cosas. Y una de las cosas que encontramos con el Ministerio del Trabajo fue que si el 1% de la población económicamente activa de Quito teletrabajaría 2 días a la semana, dejarían de circular 26.100 carros por semana en Quito. 26.000 carros. Para que usted tenga una idea cuántos son 26.000 carros y la ciudadanía, en la carretera más transitada del país, que es la Quito-Aloac-Santo Domingo, circulan diariamente 25.000 vehículos. Esa cantidad de carros, ese montón cuando vamos a la playa o cuando nos vamos a Guayaquil, ese montón de carros que encontramos, esos son los que dejarían de circular en Quito si se aplicara el teletrabajo, solo con el 1% de la población económicamente activa. Entonces tenemos un montón de cosas por hacer. Y efectivamente, uno de mis planteamientos como consultor privado ahora, por supuesto, es a las autoridades, al gobierno, al Estado, que difundan y también que impulsen este tema del teletrabajo, porque no se lo hace como una novelería, no se lo hace. En estas situaciones que, por la caída de los precios del petróleo, las empresas se han visto complicadas en su economía. Y el teletrabajo es una fórmula de poder resolver, economizar, porque las empresas no van a necesitar tanto espacio, por ejemplo. Claro que sí. Pueden decirle, bueno, usted vaya a trabajar 2 días, usted 2 días, usted 2 días, y aquí en este espacio de aquí, que la oficina no entraban 5 personas, ahora van a ser 2 escritorios, porque los días en que están alternando solo se utilizan 2 o 3 escritorios. Y entonces mi empresa ahorra. No necesito poner 10 escritorios, solo necesito poner 3, porque las personas están alternando entre trabajo o no. Es muy común también hablar de salas de teletrabajo o salas de coworking. Son salas que ya no son escritorios físicos, la larga fila de escritorios del sector público y del sector privado también, sino que son pequeños salones como un café, como un sitio muy agradable donde uno se sienta con su computadora y efectivamente trabaja. Y no tiene un sitio fijo donde trabajar, sino que formidable. Uno se sienta. Y todas esas ideas son fantásticas porque permiten mejorar nuestra calidad de vida. Aquí, esta es la radio de la Casa de la Cultura. En la cultura, el trabajo de las personas que realizan actividades culturales, músicos, por ejemplo. Un músico está haciendo un trabajo. Cuando está creando, cuando está ensayando, eso es un trabajo, ¿no? No olvidemos que el concepto del trabajo es el conjunto de actividades que se dan para la realización personal o para cumplir una meta. No necesariamente, no es un empleo, mucha gente lo confunde con el empleo. Pero yo puedo tener un trabajo, me puedo comprar un carro de los años 40 y armarlo y desarmarlo porque me resulta una satisfacción personal y estoy haciendo un trabajo. Pero no es un trabajo ni que me remunera ni nada, sino que me gusta, es un hobby, como se dice. Las personas que crean, los músicos, ellos necesitan un tiempo para ensayar, un tiempo para crear, los compositores, y un tiempo obviamente para hacerlo conjuntamente con sus otros colegas músicos, si es que formasen parte de un equipo de música, o de una banda, o de una orquesta. Pero ellos están trabajando, y la mayoría están teletrabajando, porque cuando ensayan están trabajando, y tienen que hacerlo, pueden hacerlo solos, pueden hacerlo en su casa, pero están trabajando. De hecho, los músicos que pertenecen al conservatorio y todos ellos, pues reciben una remuneración, es decir, están haciendo un empleo ya más que un trabajo. Y para esto es formidable el concepto, ellos ya lo están aplicando, el concepto de teletrabajo, porque ellos ya están teletrabajando. Ellos realizan sus actividades en sus hogares o en sus sitios que no son la sede, y vienen a la sede solamente para cosas puntuales, para cosas, un ensayo general, una práctica con el instructor, etcétera. Ingeniero Guerrero, nosotros queremos agradecer su presencia esta mañana y, por supuesto, quisiéramos hacer un seguimiento de este tema. Y si podemos tener la información adecuada para poder difundirlo en el día a día, nos agradaría enormemente poder difundir y ser parte de esta iniciativa, que nos parece realmente que tiene mucho o todo que ver con el buen vivir, que ya está en nuestra Constitución, inclusive, ¿no? Sí, es correcto, y muchas gracias, pues siempre a las órdenes. Con mucho gusto puedo pasarles toda la información que tengo, porque esa es la misión que me he puesto hoy día yo, de tratar de aportar con la sociedad con alguna idea, una iniciativa nueva, y esta del teletrabajo en realidad nos ha ido muy bien. Las empresas están muy interesadas, estamos asesorando algunas de ellas. A la organización se le asesora y se le crea el plan de teletrabajo. Y este plan es el que se da en detalle. Nosotros como consultores damos todo este conocimiento para que se implemente dentro de la organización. Y la organización puede aplicar el teletrabajo, le cubrimos la parte legal, le decimos cómo tiene que hacer los contratos, qué tiene que hacer con el teletrabajador, cómo lo tiene que capacitar, cuáles son las consideraciones. Es decir, es un plan integral. Parecería algo muy sencillo, ¿no? Parece como que decirle a alguien, vaya y trabaje en su casa. No es fácil, claro. No lo es, hay que crear un poco de conciencia. Pero con muchísimo gusto, y simplemente una recomendación final a los millennials que están escuchando este programa: pongan en su currículum que pueden teletrabajar.

de haber. ¿Dónde la encontraría otra mujer igual que tú? No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta, tan indiferente, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.